quieres y lo prefieres a él. Se me nubla la vista, todo va tan deprisa, no lo puedo entender. Has jugado conmigo y con ese ser que llevaste en tu vientre hasta ayer. Maldita mujer, has jugado con mi querer. Te has burlado de mí, te has burlado de él. Dime por qué. Maldita mujer, has jugado con mi querer. Te has burlado de mí, te has burlado de él. Dime por qué. Dime por qué.